También en punto de partida, Gildo Honorato, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, de la UTEP, comentó por qué está frenada la entrega de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Está claro que hay una demanda creciente de todos los barrios, producto de la situación económica y social, y eso hace que comedores y merenderos hayan duplicado en algunos casos la asistencia. Por otro lado, está claro que hay una situación vinculada a las compras del Ministerio de Desarrollo Social, que no está funcionando como debería en esta emergencia, producto de, por un lado, la situación de sobreprecios que se generó, y por otro lado, que hay un nivel de especulación de los empresarios con los precios, que es en todos los planos de la instancia de consumo, y por supuesto en el caso de la compra del Ministerio, con la situación que se está dando. A nosotros nos parece muy grave. A nosotros nos parece que el Estado tiene que tener credibilidad, tiene que ser transparente y tiene que ser eficiente, y me parece que eso no se estaría cumpliendo. Sin olvidar, reitero, la voluntad de los empresarios de especular con los precios y ganar a costa de siempre los consumidores. Además, también en el aire de Punto de Partida, bien temprano en la mañana, entrevistaron a Mara Rivera. Ella es subsecretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría Gremial de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Por supuesto, compartió información, en este caso, sobre la actualidad del Servicio Público de Energía Eléctrica en el marco de la pandemia. ¿Qué pasa con el proveimiento de este servicio? En el día 48 de aislamiento y podemos decir como sindicato APSE que pudimos articular muy bien con el ente regulador, justo unos días antes se había nombrado a Federico Basualdo, así que fue un aliciente porque, bueno, este ente regulador, el ente escucha las necesidades no solo de los usuarios sino de los trabajadores, que eso es lo más importante, y las necesidades que nos encontramos básicas fueron: de repente nos encontramos con un aislamiento obligatorio como servicio esencial, pero con trabajos esenciales, que fue lo que peleamos en el sindicato, y eso lo pudimos articular con el ENRE, y ahí fue donde empezó a emitir las resoluciones, marcando cuál es la esencialidad del servicio, y obviamente ahí estaba con recordar en el servicio, el suministro. Ahora bien, los procesos comerciales quedaron teletrabajando, y muchos procesos comerciales que se hacían en terreno, en la calle, quedaron suspendidos. Ante esta suspensión, las empresas empezaron a estimar las facturas y estimaron para arriba, en vez de estimar en promedio. Entonces ahí fue donde el ente regulador fue emitiendo resoluciones para ir ajustando esas cuestiones. Ya desde el barrio, Viviana Benítez, secretaria de Asistencia Social de la Federación Gráfica Bonaerense y parte de Mujeres Sindicalistas, manifestó lo que representa este 7 de mayo, a 101 años del nacimiento de Eva Perón. Es una fecha especial en muchos sentidos, también se cumple 45 años del asesinato a Alfredito Máximo Ongaro, el hijo de Raimundo, que fue asesinado por la AAA, así que son como sentimientos encontrados, por eso yo te decía que era como algo que nos atraviesa, y bueno, y en la fecha, el día del gráfico, a nosotros nos recuerda la realización de nuestro convenio colectivo de trabajo, que se hizo, fue Eva quien nos lo dio por primera vez, así que también en esa fecha se eligió el día del gráfico por ella, por su natalicio, y bueno, y por lo que representa también Eva para las mujeres, en lo que es la subsecretaría de género de la Federación Gráfica, también la tenemos como presente, siempre fue Eva un hito para nosotros. Escuchábamos las noticias más destacadas en el aire de Radio Gráfica en un día muy especial, ¿no es así, Cami? Así es, porque lo decíamos, el 7 de mayo se celebra el Día del Trabajador Gráfico en conmemoración a un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón. Por supuesto, recordamos y saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras gráficos en su día, y escuchamos Arbolito con La Recuperada. Tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Recuerdo esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Y vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. No las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y toditos nos quedamos varias noches a aguantar. La esperanza creció como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas, ¿no? Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Veintiséis minutos pasaron de las 4 de la tarde, recién escuchábamos la recuperada de Arbolito en homenaje a nuestros compañeros trabajadores gráficos de la gráfica Patricio, ¿no es así, Camila? Por supuesto, y en este contexto también, en este 7 de mayo, vamos a escuchar, si te parece, las palabras de Hilda Busto, secretaria general de la Unión Obrera Gráfica Cordobesa y una de las máximas referentes, por supuesto, de la CGT Regional Córdoba y de las mujeres sindicalistas también. Dale, vamos. Hola, compañeros, desde Córdoba, desde la Unión Obrera Gráfica Cordobesa, un saludo especial para todas y todos los compañeros y compañeras gráficos argentinos en este Día de los y las Trabajadores Gráficos, que coincide con el nacimiento de la compañera Evita. Coincide con eso porque, bueno, el primer convenio colectivo de alcance nacional de la actividad gráfica fue alcanzado allá por junio del 1950 y fue Evita la que hizo el trabajo de lograr que los empresarios aceptaran las condiciones de trabajo de ese convenio, que en ese momento se negaban porque argumentaban lo de siempre, que bueno, que si aceptaban esas condiciones la industria gráfica estaba en peligro, lo mismo que hoy, ¿no? Lo mismo que hoy. Y bueno, este día es importante. Es muy importante para esta actividad, que está muy ligada a la cultura, al saber, que está ligada a lo que es la primera organización sindical que hubo en la Argentina, que se formó allá por 1857, un 25 de mayo, que nació con la Sociedad Tipográfica Bonaerense y que tiene una historia de lucha muy larga. Nosotros tenemos hoy derechos, conquistas, reivindicaciones que hemos logrado plasmar en los convenios colectivos, que son producto de esas luchas, son productos de la acción de muchos y muchas compañeras y compañeros que a través de la historia pelearon incansablemente por alcanzar estos derechos. Quiero nombrar al compañero Raimundo Ongaro, a los compañeros y compañeras desaparecidos, secuestrados, asesinados durante la dictadura. Quiero nombrar a la compañera Josefina Villaflor. Hoy precisamente es el aniversario del secuestro y asesinato del compañero Rubén Oscar Casas, que en Córdoba fue secuestrado en un día como hoy, a la salida de su taller, el taller gráfico Livac, que estaba en el barrio de San Vicente en Córdoba y fue luego asesinado. Quiero recordar a todos estos compañeros y compañeras porque ellos son la memoria de esa lucha que ha continuado y que va a seguir continuando sin duda, sobre todo en estos momentos tan, tan complicados que estamos atravesando hoy con una crisis que el factor dominante y el sector de poder pretende que sigan pagando las y los trabajadores los costos de esta crisis. Yo digo que nosotros tenemos que reivindicar esta lucha para decir que la justicia social la vamos a alcanzar si peleamos organizados, unidos, para que los costos de todas las crisis no la pague la clase trabajadora ni los pobres de nuestro país. Por eso, la organización sindical de las y los trabajadores gráficos en la Argentina siempre estuvo a la par de los procesos que el movimiento popular llevó adelante para que